los viernes. Todos los viernes. Esto chuta. Todos los viernes de 21 a 22. Esto chuta. Esto chuta. En Radio Canal Barcelona. RKB. Restaurante Brasería Malambo. Te avanza el contenido de Esto chuta. En RKB. En un momento nada más tendremos al entrenador más ganador de los últimos 15 años, con el que vamos a revivir alguno de los mejores capítulos de la historia del fútbol argentino. Y podremos tener también su punto de vista sobre el fútbol en Europa, ya que hace poquito le tuvimos por acá dirigiendo a un grande del fútbol español. Ya está en los estudios de RKB, el director de comunicación de la Casa América Cataluña, Josep Antoni Vilà, quien nos informará de las actividades culturales y relacionadas con el deporte que se organizan acá en la Fundación para los Latinos en Barcelona. Y si se quedan con nosotros durante esta próxima hora, sabrán cómo ganar un lote completo de productos de la mejor gastronomía argentina, además de una cena para dos personas. Regalo, sí señor, regalo, escuche bien, del restaurante y brasería Malambo. Estás escuchando Esto Chuta en RKB. ¿Te lo vas a perder? Todos los viernes de 21 a 22. Esto chuta. En RKB. RKB. Radio Canal Barcelona. Hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Les habla Roberto Martínez junto a Federico Trías en el estudio, Belén Martínez y Diego Barreiro en la locución y Laura Kurtz en la producción. Antes de tener el honor de presentar a un ya legendario entrenador y jugador argentino, quisiera recordar las vías de contacto que tenemos en Esto Chuta aquí en RKB, en Radio Canal Barcelona. Para dar tu opinión y responder a las preguntas que tenemos en el programa y que ya mismo va a formular Federico Trías, puedes llamar al 93-468-5555. Repito, 93-468-5555. O si no, nos mandas un Emilio, un mail a estochuta@gmail.com. Hola, buenas noches a todos, saludos a la audiencia. Pues inauguramos nuestro espacio, la pregunta del gol de oro. Y como el gol de oro, ya sabes que el primero que llama y acierta la pregunta, responde correctamente, pues se llevará un lote de productos argentinos de primer nivel, gentileza del restaurante Malambo de Mataró. Esta es la pregunta, atención por favor. Gol olímpico. Se denomina gol olímpico al lanzamiento de esquina que va directamente a portería y se transforma en gol sin que ningún jugador toque el balón en su trayectoria hacia el gol. La pregunta es la siguiente. Son dos en una. Atención. ¿Cuál es el origen de esta denominación y qué jugador tiene el honor de haber marcado el primer gol olímpico en un mundial? Repito. ¿Cuál es el origen de la denominación gol olímpico? ¿De dónde viene? ¿Y qué jugador tiene el honor de haber marcado el primer gol olímpico en el Mundial? Recordamos el teléfono, es el 93-468-5555. El primer oyente que nos llame y tenga la respuesta correcta, pues se llevará un lote de productos argentinos de primera calidad del restaurante Malambo de Mataró. Dicho esto, Fede, me gustaría recordar una de las mejores páginas del fútbol argentino, de la mano de la magia de la radio y de los dedos mágicos de Rigo, nuestro amigo el técnico. Gran técnico, ahí me mira, un guiño de ojo. Venga, Rigo, recordémoslo. Pelota para Matizán, la mete para el cielo delgado, pico habilitado, el cielo delgado, viene el cielito, lo soltará para Martín, va al centro para Martín, Palermo, gol. Aquel, una final intercontinental de 2000. Ahí estaba el segundo gol también de Palermo. Y tenemos en línea al técnico de aquel gran Boca, aquel gran Boca campeón de todo. Carlos Bianchi, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Roberto? Yo creo que ustedes pasan eso porque están en Barcelona, ¿no? Sí, bueno, una de las razones, ¿no? Pienso yo que es una forma, digamos, de reírse del archirrival, digamos. Bueno, ya sabes que acá, por supuesto, recordar un triunfo así, aquello catapultó a Boca mediáticamente acá en España. Esa final se vio, bueno, tengo entendido, en bares, en diferentes lugares, porque la gente quería ver caer al Real Madrid en la final intercontinental. Y aquel Boca Juniors de Carlos Bianchi logró derrotarlos. Claro, después todo lo que vino, un ciclo impresionante, pero me gustaría que lo comentaras vos. Bueno, lo que pasa es que se juntó un grupo que se dio... Yo pienso que los grandes títulos y las grandes competencias se logran por la simple razón de que se encuentra en el momento justo una cantidad de buenos jugadores, un cuerpo técnico, digamos, que esté concentrado en su trabajo, y entonces eso hace de que tenga esa posibilidad uno de llegar tan lejos, como fue el caso del grupo ese en el año 98 y hasta duró hasta el 2000 y pico, porque yo me fui en el 2001 y hubo algunos que en el 2003 volvieron a salir campeones intercontinentales contra el Milan. Carlos, ¿goza de buena salud el fútbol argentino hoy en día? Lo que pasa es que uno hay que ver en qué sentido lo decimos eso. Si uno ve el campeonato argentino, sí, seguro que uno puede decir que el campeonato argentino no tiene el mismo nivel que el inglés, que el español, que el italiano, ¿no? ¿Qué pasaría a todos esos países si se les sacan los extranjeros? Bajaría la calidad, supongo. ¡Ah! Esa es una buena pregunta que habría que hacerse. Porque una vez se dice, tal campeonato no tiene el nivel que tiene otro, pero hay que fijarse de que lo que pasa es que esos campeonatos que tienen el mejor nivel tienen la posibilidad económica de traer a los mejores elementos del mundo. Eso les abre una posibilidad muy grande. Es lo mismo que un productor de cine. Si cuenta con 10 millones de euros para hacer un film, o si cuenta con 100 millones de euros, va a tener muchas más posibilidades de traer mejores artistas y de tener un libreto mucho más acorde a las pretensiones del sueldo, del dinero que cuenta. Buenas tardes, Carlos. Soy Federico, compañero de Roberto. Te quería preguntar precisamente eso. ¿No está sintiendo Argentina el hecho de que los jugadores emigren cada vez más jóvenes? Lo que pasa es que ustedes, las necesidades de ustedes son mucho cada vez más tempranas. ¿No es así? Sí, supongo que es el mercado del fútbol que quiere contar con los mejores fútbol y futbolistas, bueno, del mundo. Ustedes, hay mucha calidad ustedes en Argentina. Y no solamente Argentina, yo pienso que Argentina hay que colocarla junto a Brasil también, ¿no? Sí, desde luego. Y creo que en los últimos, por decir algo, 5 años se ha notado el bajón quizás en la calidad de la Liga Argentina por todos estos chicos que se están siendo tan jóvenes, ¿no? El caso, bueno, Messi es paradigmático, ¿no? Pero Agüero, Saviola, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de jugadores argentinos que se van a una temprana edad. El otro día se vendió un jugador que yo había jugado 14 partidos en primera y yo no recuerdo ni el nombre y no recuerdo cómo jugaba el fútbol. Y ya fue vendido en 6, 7 millones. Lo que pasa es que el dinero para los europeos es fácil. Gracias a la televisión les entran unos dineros y a las publicidades tremendo. Entonces eso hace de que exista esa posibilidad de contar con jugadores. Vamos a ser sinceros, ustedes no le van a sacar nunca a un inglés, a un equipo inglés, de Inglaterra. En cambio los ingleses vienen y sacan a los jugadores ustedes. Claro, hay más poder adquisitivo allí. Cuentan con mucho más dinero que ustedes. Ustedes no le pueden pagar tal vez 1 millón de euros por mes a un jugador, y en Inglaterra se lo pagan 1 millón de euros por mes. Sí, así están las cosas, y encima con la llegada de los petrodólares, más aún, ¿no? Por eso mismo, entonces hay que ponerse a pensar que si hay fútbol más devaluado es porque existe la posibilidad de que los demás vengan a buscar la mejor mercadería que tienen. Sí, la gente acá, Carlos, hace en otro orden, ¿no? Siempre el mismo comentario a la hora de comparar el fútbol nuestro, el fútbol argentino y sudamericano con el europeo, ¿no? Que te dicen que en Sudamérica hay calidad, pero que se juega más lento en la transición de la pelota, ocupando muchos jugadores un espacio reducido del campo. y que no se juega haciendo desplazamientos largos de pelota, como suelen hacer acá, por ejemplo, el Barcelona, ni estirando el campo. Las filosofías son distintas, ¿no? Puede ser, pero yo en las finales intercontinentales, dos veces contra el Milan y una vez contra el Real Madrid, no lo vi que hicieran eso de los europeos contra los equipos sudamericanos. Es el argumento que tienen acá, que te están constantemente martillando con eso. Muy bien. Aparte hay que tener en cuenta muchas cosas. En Europa las canchas son mucho mejor que en la Argentina. O que en Sudamérica. Y aparte, además, se juegan siempre con cancha mojada los partidos. La mayoría de las veces, hasta cuando no llueve, riegan el campo de juego para que la pelota vaya más rápido. Sí, es cierto. Y entonces, uno está buscando algo superficial para que el juego se haga mucho más rápido. Yo quisiera saber si se juega tan rápido una cancha seca. Claro. Hay que explicar también al europeo que en la Argentina no se riegan las canchas durante el partido, como se hace en Barcelona antes de empezar el partido o en el entretiempo. Acá la cancha está seca. Entonces, eso es una diferencia también para que la pelota no corra tan rápido. Sí. Y hay que tener en cuenta otra cosa también, que cuando uno juega, el fútbol es mucho más elevado, se juega mucho más fácil a un toque, a dos toques, se juega más fácil también, digamos, se ve mucho más claro todo el juego, y eso hace a la calidad de los jugadores. Exacto. Otra cosa, bueno, cambiando un poquito el tema, hay que ver que en Argentina fue campeón Lanús. Tigre pelea ahí arriba. Ya fue subcampeón en un determinado momento, continúa dando guerra. Boca y River, que no acaban de responder a las expectativas. Racing e Independiente, que no viven momentos fáciles, más bien amargos, y que solo San Lorenzo sostiene la jerarquía. Y de repente acá en Europa uno se encuentra al Villarreal, que se codea con los grandes. Un humilde como el club de Rumanía, que hizo pasar vergüenza al Chelsea y a la Roma en la Champions. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estamos en presencia de una revolución o que el fútbol nivela hacia abajo? No, eso quiere decir que siempre en un campo de juego, por más que los jugadores sean mejores de un lado que del otro, o el equipo sea más fuerte de un lado o del otro, el que se puede llegar a considerar más débil sabe muy bien que siempre serán 11 contra 11 en un campo de juego. Y que hay tres resultados, empatar, perder o ganar, y está al alcance de cualquiera de esos 11. El asunto es tener la intención de ganar el partido. Y la otra vez Chipre eliminó a Olympiacos. Un equipo de Chipre eliminó a Olympiacos, que es una, digamos, no es una potencia dentro del fútbol europeo, pero es un equipo muy respetado con una tradición tremenda. Sí. Para que lo elimine un equipo de Chipre, que es un equipo de una isla muy chiquitita, es una cosa increíble. La Nortosis. Son cosas que son difíciles de comprender, pero bueno, en el fútbol existen todas las posibilidades. Federico, quería sumarte. Bueno, como sabes, está toda España pendiente de este duelo Barcelona-Atlético de Madrid, un equipo que tú has entrenado, y el morbo que se está despertando, que está fomentando los medios de comunicación, es ese duelo entre Messi y el Kun Agüero. Queríamos preguntarte, tú creo que los conoces bien a los dos jugadores, las características de cada jugador y cuál crees que es más determinante. No, los dos son jugadores importantes, determinantes, uno lo puede juzgar cada uno con su gusto, pero son dos grandes jugadores que están comenzando su carrera, y yo pienso que tienen para darle mucho fútbol a sus dos equipos, como a la selección argentina. Aparte son gente que parecería, por lo que tengo entendido, que se llevan muy bien. Eso es importante para el buen entendimiento de los seres humanos, después se refleja en la cancha cuando tienen que jugar juntos. Ahora van a ser adversarios, pero los dos van a tratar de sacar su partido adelante para que su equipo gane. Esa es la realidad. Después todo el otro folclore que se puede crear alrededor de ellos dos forma parte de lo que quieren creer en ese folclore. Sí. Por cierto, pasó el tiempo, no tanto, pero pasó. ¿Y cómo ves el paso tuyo por el Atlético de Madrid? Bueno, no podemos decir que fue positivo. Pero también tenemos algunas... Si uno tiene ganas de buscar excusas, las encuentra siempre, las excusas, ¿no? Desde que me fui yo, el Atlético de Madrid invirtió casi 150 millones de euros en dos años. Quiere decir que se invirtió 150 millones de euros, el equipo de ese entonces no era muy bueno, digamos, ¿no? Claro. Aparte, habíamos invertido solamente, yo creo, entre 18 y 19 millones de euros en cuatro jugadores, de los cuales dos venían de equipos que no habían sido titulares. Pero no importa, yo creo que igualmente fue una linda experiencia y que nosotros, bueno, tal vez no pegamos tan bien en el fútbol europeo, porque la intención nuestra es siempre de trabajar, de tener un estilo de trabajo que tal vez en ese momento no comulgó con el estilo de trabajo en el Atlético de Madrid. Pero yo, es alguien que es un club que aprecio, que le deseo lo mejor. Los dirigentes de Atlético de Madrid se comportaron siempre muy, pero muy bien conmigo. No tengo nada para decir de ellos, siempre me dieron su apoyo, el apoyo que me podían dar en ese momento, ¿no? Como lo digo, como lo vengo a decir, donde hoy en día el potencial económico del Atlético de Madrid hay que multiplicarlo por 7 veces por arriba de la época esa de 2005. Estamos dialogando con Carlos Bianchi, el técnico argentino más laureado de los últimos 15 años, y bueno, a nivel mundial habría que ver si no lo es también. Federico. Señor Carlos Bianchi, le quería hacer una pregunta respecto a la selección. Está atravesando por una sequía de victorias, ya lleva 5 jornadas consecutivas en el proceso de eliminatorias, y bueno, que nos comentara cómo ve el juego de la selección argentina, y si no cree que con tanta calidad que hay en ese plantel, no da demasiadas ventajas a Argentina al renunciar al juego por las bandas. Bueno, yo creo que los jugadores argentinos, hay una gran camada que son muy buenos. Creo en el cuerpo técnico que de Basile, es alguien que logró cosas importantes, porque logró 2 Copa América por la Argentina, logró una racha de 33 partidos en los años 91-93, 33 partidos con una selección invicta, hay que hacerlo, no lo hace cualquiera. Seguro que tal vez en este momento la selección argentina no está mostrando todo su nivel. Lo más importante para Argentina y Brasil es clasificarse. Indudablemente. Y después, sabiendo muy bien de que la única verdad es cada 4 años en la Copa del Mundo. Ahí es donde tienen que tratar de salir campeones, porque esa es la exigencia máxima que puede tener una selección como Argentina o como Brasil, como dije anteriormente. Pero yo tengo confianza que Argentina se va a clasificar. Desde luego, pero ¿a usted le gusta el juego? Mire, hoy en día, les voy a ser sincero, no son muchas las selecciones que me gustan como juegan. Pero lo que pasa es que hay que, a la descarga de los cuerpos técnicos de las selecciones, que tampoco tienen mucho tiempo para trabajar. No es lo mismo trabajar con un plantel todos los días que encontrarse cada 40, 45 días para pasar 10 días en juntos. Carlos. Entonces la pretensión sería muy grande que una selección juegue tan bien como un equipo de fútbol. Son pocas las selecciones que te gustan. ¿Alguna se puede citar el nombre de alguna que te guste como juega? No, te digo la verdad, si uno ve el último europeo, España jugó muy bien, hay que decir otra cosa porque fue merecida campeón, pero digamos que antes de la clasificación para el europeo, durante 6 años lo criticaron a Luis. Sí. Y no me pueden decir que no, porque yo lo he vivido allá. Sí. Entonces, quiero decir que si lo criticaban al bien, estaban muy contentos de la selección española. Así es. Luego cambiaron los papeles, claro, con el título. Y cuando uno gana siempre tiene razón, cree. Sí. Cree tener razón. Pero sí, porque sí. Ganó. Es cierto. Mira, ahora, por ejemplo, lo del caso de Fernando Torres. Recuerdo que en el Atlético de Madrid no eran muchas las veces que decidía un partido, y ahora en el Liverpool es clave, marca goles que significan triunfos. ¿Es posible que algún consejo tuyo le pueda haber servido a Fernando Torres para dar ese salto de calidad y ahora mostrarse más maduro, incluso decidiendo una final de Eurocopa, ¿no? Como sucedió. No sé, habría que preguntárselo a él. En todo caso, a mí me dio mucho placer tenerlo bajo mis órdenes, porque es un profesional de primer nivel, es un jugador, un chico que escucha, que sabe hablar y que tiene muchas condiciones como para seguir en ese mismo rol que está cumpliendo ahora en Liverpool. Tal vez la exigencia en Atlético de Madrid era mucho más grande, porque uno tiene que saber muy bien que la sociedad inglesa no tiene la presión que puede tener una sociedad española, italiana o argentina o brasilera. Entonces, tal vez encontrarse tranquilo sin esa exigencia de demostrar que siempre es el mejor, hace de que juegue mucho más tranquilo. Así es. Bueno, te sentís cómodo comentando, ¿eh? En televisión, para Televisa, los diferentes torneos. Esto nos tiene que hacer pensar en que es posible que ya no veamos a Carlos Bianchi al frente de un equipo dentro de un tiempo, o es posible que reveas ese futuro. Sinceramente no sé lo que hago de mi vida. Yo lo único que sé es que hoy yo puedo dirigir mis tiempos. Cuando uno trabaja no los dirige, se los dirigen. Entonces, aprovecho ese momento de mi vida y después, bueno, veré lo que haré en el futuro, pero no programo el futuro, digamos, porque no me gusta mucho. Muy bien. Y un pálpito para el Atlético Barça, que seguramente, conociendo a Carlos Bianchi, lo va a ver por televisión. Puede haber un lindo partido. Que salga un lindo partido. Es lo más importante. Que gane el mejor, ¿no? Que sea un lindo partido, porque así uno tiene el placer de sentarse 2 horas delante del televisor. Claro, exactamente. Bueno, Carlos, muy amable, ¿eh?, por habernos regalado este tiempo para hablar de fútbol y recordar buenos tiempos y no tan viejos. Sí, muchas gracias, fue un placer haber estado con ustedes y lo que más les deseo, como se dice en Francia, long vie, larga vida. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo a la distancia y que vaya todo bien. Muchas gracias, igualmente, felicidades. Gracias. Porque el balón rueda en todos lados. Esto chuta, esto chuta. En RKB, esto chuta. Bien, repetimos la pregunta, Federico, porque claro, teníamos ahí a Carlos Bianchi para conversar un rato de fútbol y queremos decirle a los oyentes que regalamos, o mejor dicho, restaurante Brasería Malambo regala un lote de productos argentinos, la mejor gastronomía argentina. Fíjense lo que es, bueno, ya le contaremos. Sí, no, nomás de imaginarse el asado se colapsó la centralita. Recordar que el restaurante Malambo de Mataró está ubicado en Camil Real 538 y su número de teléfono es el 93-798-8059. La pregunta es la siguiente, estamos hablando del gol olímpico. ¿De dónde viene esa denominación? ¿Por qué se dice así, se llama gol olímpico? ¿Y qué jugador tiene el honor de haber marcado el primer gol olímpico en un mundial? Está clara, ¿no? O sea que ya se pueden poner a buscar por internet, a tirar de hemeroteca, de lo que sea. Ya tenemos un email, ¿eh? La familia Badge llama ahí, bueno, llama no, envía un email ahí con la respuesta y creo que es correcta, pero bueno, habrá que continuar recibiendo comunicación de nuestros queridos oyentes. Ya lo pueden hacer en el email estochuta@gmail.com o en el teléfono 93-468-5555. Pues muy bien, esperamos las llamadas y si no, pasaremos a dar lectura al email. En principio, estamos haciendo un llamado para que se animen a llamar aquí a la radio y si no, pues pasaremos a dar lectura de este email que viene llegando. Tenemos en el estudio con nosotros a Josep Antoni Vilà, que es el director de comunicación de la Casa América Cataluña. Es un placer enorme tenerlo aquí. Y la idea es poder transmitirles las actividades que está realizando, llevando a cabo esta fundación. ¿Quién mejor que Joan Antoni para comentarlo? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. Federico, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nos va llegando un boletín de información muy preciso, muy detallado. Y lo que querríamos en principio es comentarle a la gente, ya que uno aquí se explaya sobre el fútbol sudamericano, sí. Tenemos el campeonato de Nostra Catalunya que está llegando a su instancia final. Y luego también comentar de parte tuya el asunto de las actividades culturales que las hay y muy buenas. Así que muy bien, escuchamos. Pues yo os agradezco mucho la invitación. Y a mí me gustaría trasladar a los oyentes de Esto Chuta que la Fundación Casa América Catalunya es una entidad que es casi centenaria, ¿verdad?, que ya se creó pues en 1911 y que fue la primera Casa de América creada como tal en Europa a instancias de la sociedad civil catalana, que en aquel entonces lo que quería era recomponer las relaciones entre Cataluña y el conjunto de América, relaciones que se habían roto a finales del siglo XIX con la guerra de Cuba, la pérdida por parte de España de sus últimas posesiones coloniales, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es una relación que ya viene pues de muchos años atrás y que nosotros, pues honestamente, desde la Fundación Casa América Cataluña, lo que intentamos es, a través de la cultura, establecer puntos y puentes de encuentro y de diálogo entre las comunidades catalanas y las diversas comunidades de los países de América Latina. En consecuencia, este sería el leitmotiv de la actividad de nuestra institución, Y a partir de ahí, pues nosotros lo que hacemos es programar toda una serie de actividades, como bien decías, pues de tipo cultural, muy diversas, que incluyen pues todo tipo de, insisto, todo tipo de actividades, de eventos, charlas, jornadas, proyección de películas, proyección de documentales, debates abiertos, jornadas, en fin, una actividad realmente, pues yo creo que intensa, que intenta responder también a la demanda creciente existente en nuestra sociedad, una sociedad que es más cosmopolita que nunca y donde la presencia de ciudadanos latinoamericanos pues día a día se va notando a más en beneficio del conjunto de la sociedad catalana, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues quien pueda estar interesado en estas actividades que programamos desde la Fundación Casa América Cataluña, pues recordarles que en el 99% de las ocasiones son actividades de entrada libre y gratuita, y que pues pueden tener cumplida información de las mismas. Pues habitualmente salimos en la agenda de actividades que publican los medios de prensa escrita día a día, pero además que tenemos pues una página web, que son las tres W, Americat, de América y Cataluña, americat.net, uh-huh, donde ahí pues pueden encontrar toda la información, no solamente de nuestras actividades, sino también información pues del conjunto de cuestiones de máxima actualidad y de interés que siempre relacionadas con América Latina pues intentamos reflejar a través de nuestra página web. Y cuando hablo de cultura, pues me gustaría precisar, porque creo que estamos en un marco adecuado, que desde la Fundación Casa América Cataluña entendemos que el fútbol, el deporte, y específicamente el fútbol, por la importancia que tiene en Cataluña y en América Latina, pues también es cultura de primer orden, y no han sido pocas las ocasiones en que de una manera u otra, pues el deporte rey, ¿verdad?, se ha visto reflejado en nuestras actividades. Os voy a poner un ejemplo muy, muy concreto, que yo creo que puede servir para que la gente se haga una idea. Estuvimos nosotros pues debatiendo sobre el tema del Mundial de 1978 en Argentina, ¿verdad? Sí. Un Mundial que se celebró en unas circunstancias sociopolíticas muy especiales y muy difíciles, y en donde, pues de una manera u otra, pues futbolísticamente hablando, Argentina dio ese salto, ¿verdad?, de calidad que tanto se esperaba. La selección a partir de entonces fue selección con mayúsculas, ¿verdad?, porque por fin logró un campeonato del mundo. Y bueno, pues eso fue motivo de un documental donde se analizó en qué contexto pues se produjo aquel acontecimiento, y también donde debatimos profundamente pues circunstancias oscuras que todavía hoy siguen, sí, de una manera u otra rodeando lo que fue la celebración de aquel mundial. En fin, que desde aquí pues invitar a todo el mundo que pues pueda tener un interés, en fin, mínimamente objetivo en las cuestiones de cultura de América Latina, pues que se acerquen por nuestra institución, que estamos en la calle Córcega 299, en el entresuelo, y que ahí pues bueno, pues van a poder recibir información de todo lo que respecta a nuestras actividades, además de que pueden también consultar un centro de documentación que funciona como una biblioteca convencional, es decir, sí, simplemente con registrarse pues puede tener acceso en régimen de préstamo, pues tanto a libros como vídeos, en fin, una completa hemeroteca y videoteca especializada en temas americanistas. Y hay charlas, debates, hay, sí, también presentaciones de libros. Presentaciones de libros. Recibíamos uno acerca del tema del Che Guevara, ¿no? Sí, bueno, del Che Guevara, como recientemente pues se ha conmemorado el 40 aniversario de su muerte, pues han sido varias las actividades que relacionadas con, uh-huh, la figura del Che Guevara. Sí, recientemente, pues, por ejemplo... El 8 de octubre, ¿no? Sí, fue efectivamente del año pasado, ¿eh? Tuvimos, por ejemplo, a la hija del Che, a Leida Guevara, pronunciando, ajá, una conferencia en Casa América Cataluña, reivindicando un poco, pues, lógicamente, la figura de su padre, pero también el otro día, pues, por ejemplo, tuvimos un libro, como bien comentabas, que habla sobre la disidencia cubana, es decir, la oposición al actual régimen de Raúl Castro, de Fidel Castro en Cuba. Quiere decir que es una entidad abierta a todo tipo de pensamiento y de ideología, siempre y cuando se pronuncie desde el respeto y desde el razonamiento, ¿no? No es una pregunta, simplemente una matización. Cuando invitabas a participar en las actividades deportivas, decía que está libre el acceso. Sí. ¿Se puede realizar esa participación de forma individual o hay que ir a través de alguna asociación? No. A ver, sí. Las actividades que programamos en Casa América Cataluña, que se desarrollan en nuestra sede de la calle Córcega 299, son de entrada libre y gratuita. Es decir, que por ahí no hay... fin, ningún problema, salvo que en algunas ocasiones, como sucede, tenemos un aforo limitado y evidentemente si uno llega y el aforo está completo, pues lamentablemente no se puede entrar, ¿no? Problema de éxito, de convocatoria. Sí, hay veces que sí, que realmente nos encontramos con esa circunstancia. En fin, tenemos un auditorio que tiene una capacidad pues aproximadamente de unas 120 personas y son bastante las ocasiones en que el auditorio se llena. Porque bien, en fin, realmente, como decía antes, cuando hablamos de un pálpito y de una actividad en lo que hace referencia a la cultura latinoamericana en la ciudad de Barcelona concretamente, remarcable, se puede ver en la cantidad de actividades que, por ejemplo, en Casa América Cataluña pues programamos durante este mes de octubre, pues todos los días tenemos una actividad. Ya puede ser la presentación de un libro, puede ser la celebración de nuevas jornadas, puede ser una charla sobre la situación de la mujer en Iberoamérica, en fin, cosas muy variadas que demuestran que lo latinoamericano también está muy presente en la vida cultural catalana y de Barcelona. Ahora vamos a hacer un pequeño alto para comentar el destacado de la semana, Federico, y luego retomamos para ver esas actividades, para saber un poco más de esas actividades más destacadas de la mano de Josep Antoni Vilar. El destacado de la semana. El destacado de la semana. La semana es Mauro Zárate, jugador argentino de la Lazio, el menor de los hermanos Zárate, de 21 años de edad, que está militando en las filas de Lazio. Marcó dos goles frente al Torino en la última jornada del calcio italiano, con lo cual su equipo derrotó al Torino por 3-1. Fue portada en todos los diarios de Roma. Y decir que en la actualidad, pues Mauro Zárate es el capo cañoneri del calcio con 6 goles anotados. Eijo Churra. Una hora en el que el fútbol corre por tus venas. Bien, Josep Antoni, un alto para comentar esto del destacado. Es sorprendente el nivel de Mauro Zárate. Bueno, ves fútbol, ¿no? Habitualmente por la tele. Sí, también. Sí, no, yo soy... A ver... Aparte de seguir. ¿Del Barça, sí? Soy del Barça, claro. Sí, y sí, es el equipo, vamos, de siempre, amores, claro, de mis amores, efectivamente, incondicional del FC Barcelona. Pero a pesar de ello, quiero decir que lo que me gusta a mí también es el buen fútbol. Creo que ese es un... Vamos, tiene que ser algo fundamental. También comentaros que yo, durante mi trayectoria también profesional como periodista, pues he estado durante unos años ejerciendo como periodista deportivo. Y bueno, que también, pues, como se dice de una forma más vulgar, pues me he tragado bastantes partidos de fútbol, bastantes entrenamientos. Sí. Y estoy, pues, francamente, bastante familiarizado con todo el tema del fútbol. Sí. Cuéntanos, ahora tendremos enseguida una nota de color, que me gustaría que la escucharas, ¿no? Porque tendremos a uno de los creadores del club, El Che. Es curioso esto, hay un club en Argentina que se llama El Che. El creador es Omar Sosa, ya nos comentará la historia de esta institución. Pero antes que nada quería que quedara claro las actividades que ahora nomás ya puede disfrutar la gente en la Casa América Cataluña a partir de este mes de octubre, que nos contaras lo más destacado a tu juicio. Bueno, sí, es difícil destacar realmente porque lógicamente yo creo que son actividades que muy variadas, en las que muchas personas pues pueden encontrarle una gracia especial o un interés especial, claro, a algunas de ellas. A mí sí que me gustaría señalar, por comentar lo más inmediato, que este lunes pues vamos a tener el privilegio en Casa América de tener una conferencia de una escritora y poeta colombiana que se llama Piedad Bonet, que es una de los intelectuales de referencia ahora mismo en Colombia, que nos va a pronunciar una conferencia titulada Colombia, poesía y violencia, que yo creo que ya solamente el título de la conferencia llama la atención. Impulsa para ir, porque creo que resume muy bien esa dualidad en la que este querido país de América Latina pues vive sumido desde hace bastantes décadas, que es por un lado un país amable, acogedor, de una gente extraordinaria, pero que por otro lado pues sigue viviendo todavía a estas alturas un conflicto interno desgarrador, ¿no? Al día siguiente pues vamos a tener también, en el marco de la Feria Liber que se celebra en Barcelona, Feria Internacional del Libro, este año se dedica al Quebec, Pero a pesar de, diría uno, bueno, ¿y qué tiene que ver Canadá con América Latina? Pues sí, pues uno de los escritores, que Sergio Coquís, pues va a estar en Casa América Cataluña, porque es un escritor de ascendencia brasileña, que ha estado mucho tiempo viviendo en Brasil y que en su momento pues luchó por las libertades en Brasil. Brasil también sufrió una dictadura en la década de los 70 y ahí pues este escritor estuvo incluso encarcelado. Él también nos va a contar su experiencia en Casa América Cataluña y cómo ve el papel, por ejemplo, de Brasil, un Brasil que en el contexto de América Latina pues está tomando una clarísima hegemonía económica y que también desde el punto de vista cultural pues es una potencia mundial con el portugués como bandera, un portugués que habla más de 200 millones de personas, ¿no? A pesar de esos dramas, de la violencia, también Brasil sufre una gran violencia, la vida puede más, ¿no? Y surge la poesía y surge la... Ahí está, yo creo que ese es el arte y las ganas de... En Europa, especialmente, ese sería uno de los grandes mensajes que deberíamos aprender del conjunto de América Latina, porque son varios los países de América Latina que, a pesar de las condiciones claramente adversas, siguen apostando y progresando desde un punto de vista cultural de una forma muy manifiesta, ¿no? Brasil es, por ejemplo, sobre todo las grandes ciudades brasileñas, pues sufren mucho el embate de la violencia. Hablábamos de Colombia, si hablamos de México, por ejemplo, tenemos ahí un problema de Estado donde incluso la propia supervivencia del Estado mexicano se ve ahora mismo amenazada por la actividad de los narcos, y a pesar de todo, pues México es un país que sigue produciendo, pues bueno, una ingente producción cultural que nosotros modestamente desde Casa América Cataluña pues también nos intentamos hacer eco de forma continua, ¿no? Muy bien, bueno, pues ha sido un gusto tenerte aquí en el programa y espero que podamos continuar teniendo estas informaciones. Cuando las detallaremos, ¿eh? Cuando queráis. Le diremos a la gente lo que puede disfrutar allí en la Casa América Cataluña. Porque hay de todo tipo de actividades no relacionadas con el fútbol. Aquí uno por ahí relaciona más la información con el fútbol, pero queremos hacernos eco de otro tipo de cosas que también son interesantes y utilizar el fútbol como vehículo de transmisión de estas actividades. Efectivamente, se agradece especialmente, y a mí me gustaría solamente, ya aprovechando este marco, un comentario a nivel personal que espero que pueda servir de estímulo para mucha de la gente que nos oigan. Pedirle sobre todo a la gente de procedencia latinoamericana que está jugando a fútbol y que lo hacen fenomenalmente, que esos clubes que se integren en las ligas en la propia Federación Catalana de Fútbol. Las ligas, pues la Liga Boliviana o la Liga de Paraguaya o la Liga, están muy bien, pero yo creo que se tiene que dar un paso adelante y seguir la estela que ya algunos clubes de procedencia específica latinoamericana, pero no única exclusivamente latinoamericanos, es decir, somos ciudadanos todos de Cataluña, vamos a integrarnos en las ligas de la Federación Catalana, claro, sí. Como ha hecho, no sé, Rosario Central, Cataluña, como ha hecho el club Atlético Boca Juniors de la Barceloneta, sí, si no me equivoco, creo que ahora hay un equipo de Bolivia que también se ha integrado en la Federación Catalana. Yo creo que ese tiene que ser el camino y sentirse ciudadano totalmente de primera y hacer equipos, y si son de Bolivia, unos de Paraguay, como si es de Marruecos, como si es de Barcelona, sí, como si no sectorizarlo, sino integrarlo. Efectivamente. Pues el gusto de tenerte aquí, lo reitero. Muy bien. ¿Eh? Un saludo a todos. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu brazo. Escuchábamos la canción Hasta Siempre, relacionada con el comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la voz de Carlos Puebla. La entrañable transparencia. Nos está escuchando Omar Sosa, es el creador del equipo El Che en Buenos Aires, en Argentina. Es curiosa esta historia, pero nos gustaría que la explicara él, Omar, porque tiene muchas cosas para contar. Buenas noches desde acá, buenas tardes allá en Buenos Aires. Omar Sosa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Roberto, ¿cómo le va? Muy bien. Un saludo a todos sus oyentes y un saludo a usted y a todos los que hacen el programa. Muy bien, bueno, muy amable. Tenemos la historia del equipo El Che, pero me gustaría que la sintetizaras vos desde Buenos Aires, porque es curioso que un agente cree o funde un equipo con este nombre, ¿no? Pensando en que puede llegar a chocar con algunas imposiciones que no beneficien demasiado el futuro del club. Y bueno, la historia es un poquito larga, bueno, vamos a tratar de resumirla, pero había que hacer un club, había que ponerle un nombre y la idea era ponerle... La pregunta era, ¿por qué no ponerle Che? Así que a partir de ahí empezamos. Uh-huh. Y le pusimos el Club Social y Deportivo Che Guevara. Sí. Y hoy en día el Club Social y Deportivo Che Guevara lucha por mantener, por mantenerse, por continuar su vida, ¿no? Sí, el poder político de la zona de acá de Buenos Aires, bueno, parece que no le gustó nuestro trabajo social y mandó gente a que ocupe el terreno. Por el club cuenta de, son 50 metros por 80 con dos baños, o sea, ese es un club, no es un gran club. Claro. La función, más que jugar en una liga, por supuesto, era tratar de darles a los chicos una formación para alejarlos de las calles y de las malas influencias, supongo. Sí, no, el tema es que los chicos estudien. Uh-huh. Ese era el principal objetivo como club. Porque, bueno, la calle no es mala, pero ahí se comparten cosas. Sí. El tema es estudiar y salir de la droga, porque hay mucha droga. Claro. Omar Sosa, buenas noches, soy Federico. Hola, buenas noches. Te saludo, te felicito por la iniciativa. Y inmediatamente me venía al imaginario la película Luna de Avellaneda, que refleja un poco la situación de los clubes sociales y uh-huh. quizás también el drama de esta época, que ya no cuentan con esas instituciones barriales, tal vez que eran el catalizador de toda esa rebeldía juvenil, ¿no? que se volcaba pues a veces a través del deporte, de las cantinas, los bailes. Y quisiera saber cómo están viviendo la experiencia y cuál es la respuesta de la muchachada joven. Y bueno, los chicos están tristes porque no tienen dónde jugar. Esa es parte de los chicos. Tenemos 150 chicos que se quedaron sin lugar para jugar. Y bueno, los padres tristes, pero seguimos en lucha. Estamos, la única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros vamos a seguir luchando. Y por parte de las instituciones, no municipalidad... No se brindan o simplemente tienen las puertas cerradas o crees tú que simplemente el tabú por el nombre que lleva vuestro equipo? Y no, creo más por el trabajo social que hacíamos que por el nombre. O sea, nosotros trabajamos con los chicos para que no se droguen, para que estudien, para que sean solidarios. Eso molestó, no sé por qué molestó eso, bueno, pero allá ellos. Habría que decir que hasta la victoria siempre, ¿no? O con el empate nos conformamos en este caso. Me decía acá mi técnico Rigo, un amigo, el eslogan debería ser pelota o muerte. No, vida. Muy terminante. No, vida, acá es vida. Claro, bueno, ¿y qué expectativas tienen ustedes en el corto plazo? Y bueno, nosotros esto pasó hace dos semanas. Uh-huh. Y hace dos días, creo, tres días, intervino el secretario de Gobierno de la Nación. Que es Morresi, un ex jugador de Huracán. Claudio Morresi. Sí, y que lo consideramos también un compañero, porque él tiene un hermano desaparecido y conoce nuestra lucha, compartimos ideología con... Y a partir de eso empezaron a, en el municipio, a darnos una solución, o empezar a darnos una solución. Uh-huh. ¿La solución en qué radica? Ahora tenemos dos, queremos dos soluciones. Dos. Queremos la cancha y queremos la vivienda para la gente. Ajá. Es posible realizarlo, esto de la vivienda para la gente. Supongo que lo de la cancha es lo más sencillo, entre comillas, pero lo de la vivienda para la gente, ¿crees que se puede lograr? Lo que pasa es que no es un problema que creamos nosotros. La gente fue engañada y le prometieron cosas para que entre a la cancha, claro, a nuestro predio. Pero bueno, son víctimas, no podemos estar en contra de la gente que tiene las mismas necesidades que nosotros. Omar, te siento hablar y la verdad se me pone la piel de gallina de saber que existan estas situaciones y simplemente quería enviarte a la distancia pues la fuerza para que sigáis adelante y mis deseos de que pronto en un breve lapso de tiempo pues podáis encontrar la salida. Podéis seguir con esta iniciativa del club, de tirarlo adelante por todos esos chicos que tú dices que se acercan al club. Y también que para esa gente que tiene problemas tan acuciantes de su vivienda, pues se encuentre lo antes posible una solución. Claro, la solución pasa por los dos lados, ¿viste? Sí, sí, sí. Ahora mismo la subvención es mínima, ¿no? Es decir, ustedes mismos son los que llevan a flote el club. Claro, sí, no, nosotros. Cada técnico pone plata todos los domingos para salir a jugar a otro lado o para atender los chicos que cada uno tiene. Claro. ¿Y le ves continuidad a esto? Porque, claro, todo el mundo tiene que estar poniendo de su bolsillo en una situación tan delicada. Sí, no, tiene continuidad. Hace 7 años que estábamos. Claro. O sea, lo vamos a seguir. Pues muy bien. De acá, lo mismo que te decía Federico. Te mandamos un enorme abrazo y una porción de fuerza como para que continúe esa lucha por encontrar las soluciones que tratan de encontrar. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Igual le voy a dar un blog que tenemos acá, www.club-blogspot.blogspot. Así que cualquier cosita. Y quería mandar un saludo, que es al Club Elche de España, que gracias a él nosotros no perdimos la identidad. Es cierto, Elche. Porque nosotros empezamos con el nombre Che Guevara, pero después nos obligaron a cambiar el nombre. Y a partir del Club Elche de España seguimos con esta identidad, que somos el Che. Muy bien, será dado. Omar Sosa, un gusto de tenerte aquí con nosotros en el programa, en esto chuta. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Un abrazo grande, hasta pronto. Chao. Sea nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara. Vamos a recordar con Federico la pregunta que tenemos, y si no me equivoco tenemos un oyente al aire, pero Federico, la pregunta que habíamos ideado para hoy. Sí, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el origen del llamado gol olímpico y qué jugador tiene el honor de haber marcado el primer gol olímpico en un mundial? A ver, tenemos a alguien en línea. Hola. Hola. Hola. Buenas sí. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Analía. ¿Qué tal, Analía? Me imagino que vendrás ya con la respuesta preparada. Bueno, creo que sí. Adelante. A ver, el gol olímpico es un gol que se hace desde el tiro de esquina sin que lo toque otro jugador. Sí. Y el primer jugador fue Marcos Coll en el 1962 en un partido de Rusia-Colombia. Correcto, correcto. ¿Está bien? Sí, sí. Y el origen, ¿a partir de cuándo se le llamó gol olímpico? Creo que fue en 1942. Me parece que hay ahí un error. En realidad, 1924. Ah, está bien. Vamos a explicar a la audiencia. Igual creo que has contestado correctamente la pregunta. Digamos que por ser mujer... ¿Cómo no? Ahora después te tomarán los datos y nosotros vamos a explicar a partir del momento en que se pasó a llamar gol olímpico. Y bueno, pues agradecerte por tu llamada, felicitarte. Bueno, no, gracias a ustedes. Felicitaciones a ustedes por el programa. Y espero que disfrutes del premio. Bueno, gracias. Venga, buenas noches, Analía. Bueno, un beso, Analía, hasta pronto. Bueno, el gol olímpico fue un gol que le marcó Onsari, jugador de la selección argentina en 1924, en un amistoso, entre comillas, contra Uruguay que ostentaba el título olímpico, sí. Y un poco los aficionados argentinos, para mofarse de los campeones olímpicos, mira el gol que le metimos un gol olímpico, y a partir de ahí pues quedó ya instalado en la jerga futbolística el gol ejecutado desde el tiro de esquina, que acaba en gol, pues como el gol olímpico. Pues Federico, ya tenemos a la primera ganadora en esto chuta, en RKB, es una mujer, y continuamos. Camino a Sudáfrica 2010. Con la información rumbo al Mundial, información que tiene preparada Federico Trías. Bueno, recordar que el próximo fin de semana es jornada de eliminatoria, tenemos encuentros interesantísimos. Vamos a repasar el calendario, tenemos un Bolivia-Perú, un duelo del Río de la Plata, Argentina-Uruguay, cómo no, esto será el sábado 11 de octubre. Ecuador-Chile, el duelo de Pacífico, Colombia-Paraguay, sacarán chispas indudablemente, y un Venezuela-Brasil. Como noticias destacadas, podríamos decir que tenemos en Brasil, en la convocatoria del entrenador Dunga, pues se cae de esa lista Ronaldinho, suponemos que es por el bajo rendimiento que estamos mostrando, uh-huh. Y vuelven a la convocatoria pues jugadores tan importantes como Kaká, Dani Alves, también Adriano, en sustitución del lesionado Luis Fabiano. Comentarte simplemente una cosa, que escuché unas declaraciones de Vanderlei Luxemburgo, sí, conocido por la afición española, ya que fue entrenador del Real Madrid, autoproclamándose como el sustituto de Dunga. Parece que Dunga está pendiente de... Dunga le van a hacer. De un hilo y ya pues los candidatos ya se van proclamando como si se tratase de una elección. Si hablamos un poco de la selección colombiana, pues habíamos hablado de que había sido sustituido el entrenador Pinto, pues el nuevo entrenador Eduardo Lara ha convocado a nuevos jugadores, todos que han sido ha estado dirigidos por él mismo, como Estoja o Darwin Quintero. Para cerrar, para despedir, destacar otra noticia, que a la selección uruguaya, después de unos cuantos meses, digamos, vuelve Ernesto Javier Chivantona a la convocatoria. Muy bien, y tenemos también información de Brasil que nos trae, como siempre, Marcus Pinto, ¿sabes? El jefe de, aprovechando este segmento, el jefe de deportes de Radio Globo de Río de Janeiro, Marcus Pinto, que nos va a traer la información de Brasil. Ahí lo tenemos. Esta semana se habló mucho de selección brasileña, eso porque Luxemburgo, el ex entrenador del Real Madrid, ha dicho que está listo para asumir la selección. De esta forma crecen los rumores de que Dunga tiene el empleo más que amenazado. El próximo martes la selección se reúne aquí en Río para los partidos de las eliminatorias contra Venezuela el día 12 en San Cristóbal y el día 15 contra Colombia aquí mismo en Maracaná. Para la plaza del sevillista Luis Fabiano, que está lesionado, vuelve Adriano, el emperador de la Inter de Milán, que hará dupla de ataque con Robinho y, claro, con Kaká, que vuelve al centro del campo. Pero Dunga tiene que estar con el ojo bien abierto, porque un revés contra los vinotintos le puede pasar factura con la afición brasileña en Maracaná el día 15. Y aquí en Brasil, como se sabe, el Maracaná pita hasta minuto de silencio para el Papa. La gente quiere espectáculo y no va a perdonar otra vez una mala exhibición de la selección de Brasil. Muy bien, ahí estaba el informe de Marcus Pinto, un fenómeno, un profesional. Ya alguna vez lo tendremos en directo ahí para hablar. Y nos despedimos de esto, Chuta, hasta el próximo viernes. Ha sido un gusto compartir este rato con ustedes y espero para el próximo viernes tener también información del Mundial Femenino de Reus. No nos podemos olvidar de eso. Federico... Buenas noches, un placer estar ahí. Hasta la próxima. Y nada, gracias por compartir con nosotros este ratito. Hasta pronto.